es poco comparado con las necesidades que se tienen en todo el estado, pero es mucho comparado con lo que tenían otros presupuestos que nunca tomaron en cuenta esas necesidades. Y aquí hago el compromiso de que el próximo año a este programa le vamos a dedicar 800 millones de pesos. 800 millones de pesos.